arriba cogidicas de una mano, viendo cómo arden ciudades iluminadas por fuego y diciéndole hasta luego a todo lo que hay en la tierra, porque nosotros nos vamos, porque nosotros nos vamos, porque nosotras nos vamos. Empezaste a ponerte solo, empezaste a ponerte sola, y al final acabó como todo. Empezaste a ponerte a deshoras, empezaste con el yo controlo, y ahora ya no sé yo quién controla. Empezaron consumiendo mierda y ahora la mierda consume personas. Empezaste a ponerte solo. Consumiendo mierda y ahora la mierda consume. Sus mejores amigos ahora son los gatos y come de lo que planta ella en la tierra. En contraste tesoros buscando entre mierda y la verdad que así se pasa ella los ratos. Las noches ya casi ni la iluminan. Sigue vacía la nevera de aquella cocina. Cucharadas de aire y tazones de nada. Hacer la digestión es de personas raras. Sus mejores amigos ahora son los gatos. Y come de lo que planta ella en la tierra. En contraste tesoros buscando entre mierda. Y la verdad que así se pasa ya. Que no sueña, pero hoy está en el sueño. Y oigo cómo pide a gritos que nos metamos pa' dentro a vivir con ella el día que minan los parlamentos con los asesinos dentro. Y buscarnos entre el humo, entre la niebla y el viento, para reventar las distancias y sentir nuestros alientos. Y bajar las escaleras, pocas son de dos en dos. Se ha enfadado con las horas y ha reventado el reloj. Sus demonios y mirarles a la cara, escupirles y decirles que ya no se calla nada. Preguntan por qué no sale, por qué no le da la gana, por qué no tiene las drogas pa' cubrir su entresemana. Y enfrentarse a sus demonios y mirarles a la cara, escupirles y decirles que ya no se calla nada. Preguntan por qué no sale, por qué no le da la gana, por qué no tiene las drogas pa' cubrir su entresemana. Sus ojos y ahora lo ve todo oscuro. En el camino más fácil a ella le salen muros, pero no tienen sus ojos la culpa de su no ver. Era la venda que había que le hacía enloquecer, que le hacía enloquecer. Poco a poco fue soltando el nudo de la venda que le hacía verlo todo tan oscuro. Poco a poco fue soltando el nudo de la venda que le hacía verlo todo tan oscuro. Poco a poco fue soltando el nudo de la venda que le hacía verlo todo tan oscuro. Poco a poco fue soltando el nudo de la venda que le hacía verlo todo tan oscuro. Poco a poco fue soltando el nudo de la venda que le hacía verlo todo tan oscuro. Poco a poco fue soltando el nudo de la venda que le hacía verlo todo tan oscuro. cayó un poco más. El muro que nos separaba, cada vez más cerca estoy. Voy mutando la mirada, noto la seguridad que me brota de las entrañas, que me hace más capaz de enfrentarme a lo que pasa. Aprendiendo a distinguir lo que es más importante, desaloja en un rincón, nos queda espacio por delante. Y es que no es la solución ir por ahí poniendo parches, nos queda la destrucción, ver los cocos por el aire.